sabemos que la vida echa un desmadre y eso no se vale. Irme una sacudida y puro pa' adelante, que oportunidades todavía hay bastantes. El mundo es muy grande, no te creas tan importante. El sonido de la Navidad en Latinos FM. Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa. Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonar. Yo no quise besarte de repente. Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente. Yo no quiero morir siendo tu amigo. Yo quiero es abrazar y no sentir el frío de la vida. Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin, hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti. Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí. Y mientras tú te molestas en buscar otro querer, tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel. Y está tan ilusionado, se la pasa acelerado, pero solo soy tu amigo y no te puedo tener. Y entonces, ¿qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir, ¿cómo voy a detener esta ilusión que está a punto de matarme y no quiere irse sin ti? Pero entonces, ¿qué le digo al corazón? Si te

una fiesta, la